Hola, muy buenas noches. Hoy es martes 21 de marzo. Les saludo con afecto, con gusto, como siempre, y les comento que hoy ha habido una serie de informaciones interesantes. Desde luego sigue todo ese laberinto declarativo y ese entrampamiento fangoso en el cual pues las adquisiciones inmobiliarias de Alejandra Barrales Magdaleno, quien ganó presencia política como dirigente de las auxiliares en vuelos de aviación, de las azafatas, las trabajadoras a bordo de aviones, y la forma sindicalizada de trabajo que tuvieron, luego pasó a la política activa en nombre del PRD, y bueno, su fortuna es tan fuerte, tan alta, tan impresionante esa acumulación de riqueza, que no encuentra una justificación inmediata, y esto ha colocado pues en un verdadero problema tanto al PRD, que ha ido cambiando de dirigentes, no ha tenido estabilidad desde que renunció Carlos Navarrete, luego entró Agustín Basabe, hubo un pequeño, una semana o algo así que hubo un interinato, hasta entrar luego a esta etapa en la cual pues Alejandra Barrales, que ha tenido una relación personal, política y partidista con Miguel Ángel Mancera, pues ha quedado como dirigente del PRD con la idea muy generalizada de que es la avanzada de Mancera para colocar al Partido del Sol Azteca en el plan mancerista de ser candidato presidencial sin partido o ciudadano o independiente, como él se quiera decir, pero al mismo tiempo teniendo el apoyo pleno y absoluto del Partido de la Revolución Democrática. Creo que en el PRD tienen que ir pensando ya en quién entrará en sustitución de Alejandra Barrales, porque ha quedado tocada por esta exhibición, pues de la compra de un departamento de lujo, $900,000 y fracción, de los cuales pues dos terceras partes lo habría pagado en efectivo, que no quiere decir con el dinero en la mano, sino en una transacción con dinero en firme, y pues esto tiene entrampado al PRD y golpeado políticamente a Miguel Ángel Mancera. Agradezco a quienes me ven hoy por Facebook en vivo. He tenido muchos problemas para la transmisión de Facebook en vivo. Pareciera o que bien se hizo una limpieza en mis archivos y no sé cuántas cosas de Facebook, en eso estuvimos en días anteriores, o bien que ya se resolvieron problemas que hubiese tenido Facebook en vivo y no había podido transmitir en días anteriores. Lo cierto es que ya estoy en Facebook en vivo y también en Periscope. Pero además de esto, del nuevo golpe a la diplomacia mexicana que se da con la propuesta que hace Peña Nieto de Edgar Elías Azar, el cacique del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que se ha reelegido cuantas veces ha deseado y que ha mantenido bajo un control absoluto la operación judicial en la capital del país, ahora, sin tener ningún antecedente diplomático y sin ninguna experiencia al respecto, es propuesto para irse a Holanda como embajador de México en los Países Bajos, en el Reino de los Países Bajos. Nunca sabe uno qué ofensas habrán cometido algunos países para que se les envíen embajadores o cónsules que no son del tamaño de la relación que se aspiraría a que tuviera México con esos países destacados, importantes, relevantes, a los que mucho tendríamos que aprenderles, pero que ellos creo que no tendrían mucho que aprender de aquellos personajes que enviamos como representantes diplomáticos. Pero esencialmente hoy me quiero referir a lo que acaba de suceder hace unos minutos. Una conferencia de prensa, pues muy sui generis, muy peculiar. Una conferencia de prensa que se realiza en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional para que el general Beltrán, que es el director general para Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, hiciera una larga exposición de actividades, cursos, conferencias, seminarios, publicaciones, capacitaciones, el esfuerzo institucional de la Sedena para capacitar a todo su personal para que no haya violaciones a los derechos humanos, para que se impida la tortura, para que se actúe con una cultura de legalidad. Una exposición muy detallada, muchos números, muchos datos, muchos nombres oficiales de los cursos, los documentos, lo que se ha estado señalando por ahí. Desde luego, todo eso hay que decirlo con respeto y con cuidado, pero no embona, no corresponde exactamente con lo que se ha vivido, sobre todo en este decenio fatídico iniciado por Felipe Calderón, de la llamada guerra contra el narcotráfico, y en particular en la administración de Peña Nieto, pues muchos ejemplos hay de actos verdaderamente terribles en los cuales han participado elementos militares, elementos de la Sedena o de la Secretaría de Marina y desde luego de la Policía Federal. Pero hoy el titular de esta área de derechos humanos de la Secretaría de Derechos de la Defensa Nacional, pues ha salido, ha salido particularmente a señalar, a plantear, a exigir que si un ciudadano ha estado diciendo, o aquellos ciudadanos que hayan estado diciendo ante medios de comunicación o en conferencias públicas que ha habido actos violatorios de los derechos humanos y de la legalidad, que comparezcan ante las autoridades competentes para presentar sus denuncias y que las autoridades actúen en consonancia con esas circunstancias. No se nombró a lo largo de toda la exposición del general Beltrán, no se nombró a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de un partido nacional, el Movimiento de Regeneración Nacional, y además virtual candidato a la presidencia de la República, que lo ha sido ya en dos ocasiones, y que concentra en ese camino, en ese trayecto, pues concentra a un importante segmento de los mexicanos, según las propias mediciones que se hacen en encuestas de opinión, comentarios y observaciones diversas. Pues bien, la Secretaría de la Defensa Nacional no lo nombró expresamente. Se hizo al final de esta exposición, pues una conferencia, se le permitió a tres reporteros que hicieran preguntas. Uno fue de Milenio, otro del Universal, creo, y el último de Televisa. Nadie presionó, exigió que hubiese un señalamiento concreto de a quién se dirigían esas palabras. Creo que el segundo de quienes preguntaron sí dijo algo así como, si nos puede decir quién es el, a quién se dirigen sus palabras o quién es el responsable de esas acusaciones, pero nada más. Es muy difícil ir a una conferencia de prensa en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y ejercer un periodismo abierto, libre y crítico en un país como el nuestro y en circunstancias como estas, en las que hay un enojo político de la Secretaría de la Defensa Nacional y de quien jefatura a las Fuerzas Armadas, que es quien ocupa hoy los pinos, quien está sentado en la silla presidencial. Es un hecho peligroso, es un hecho lamentable, así como hace 10 años vimos con preocupación que las Fuerzas Armadas salían de sus cuarteles a las calles para suplir a las fuerzas policíacas y comenzar una evolución de violencia que simplemente bastaba con ver, con leer la historia de países hermanos de Centroamérica y Sudamérica para ver que de manera natural el ejército, las Fuerzas Armadas que están preparadas para exterminar a un enemigo, para enfrentarlo mortalmente, no para prevenir, para rehabilitar, sino para imponer la fuerza, porque esa es la función de estas respetables instancias de las Fuerzas Armadas de cualquier país. Bueno, así como en aquel momento salieron de los cuarteles y sabíamos y lo dijimos algunos como quien les habla, de que lo difícil no era sacarlos, sino regresarlos, y que esos eran ciclos históricos que se llevaban mucho tiempo en volver a la normalidad, y que en ese curso se cometerían homicidios, torturas, detenciones, múltiples violaciones a los derechos humanos, porque así nos lo enseña la historia. Bueno, de esa misma manera, Hoy podemos decir que el ejército está saliendo de sus cuarteles para hacer declaraciones con un sentido político, para participar en algo que no es la función de la Secretaría de la Defensa Nacional. Alguien puede decir, bueno, pues si la Secretaría de Agricultura o la de Gobernación citan reporteros en sus oficinas y dan declaraciones sobre los asuntos de su ámbito de incumbencia, pues es natural que lo hagan las Fuerzas Armadas. Pues no, porque la circunstancia de las Fuerzas Armadas suele ser muy delicada, porque no deben estar involucradas estas Fuerzas Armadas en una discusión tan ácida, tan desgastante y tan desventajosa para las partes civiles como en la que se da en el contexto de un proceso electoral como es en el que se está ahora. El jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe formal, que es quien ocupa hoy los pinos, que es quien tiene el mayor número de distintivos como jefe máximo de las Fuerzas Armadas, debería ser quien saliera en dado caso a hacer los señalamientos políticos, los reproches, los reclamos, los emplazamientos, los retos políticos y civiles. Pero creo yo que hay un error grave cuando se permite o se induce a las Fuerzas Armadas a que hagan este tipo de declaraciones. Andrés Manuel López Obrador ha dicho cosas que una buena parte de los mexicanos coincidimos con ellas. Coincidimos en que ha habido constantes violaciones a los derechos humanos. Coincidimos en que en Tepic, Nayarit, el uso de maquinaria bélica, de maquinaria de guerra para exterminar a un grupo de presuntos o reales miembros del crimen organizado mediante un helicóptero que dispara metralla concentrada proveniente de un helicóptero artillado, ahí se produjo, lo ha dicho López Obrador, una masacre, hubo actos que exceden lo que corresponde a la lucha civil y a la resolución, así sea mortal, de conflictos de este tipo para los cuales las policías, sobre todo la federal, deberían de participar. En ese sentido, inducir la confrontación de las Fuerzas Armadas contra una persona no nombrada, pero que es evidente a quién se dirigen, creo que es envenenar las aguas políticas, es enturbiarlas de una manera muy peligrosa. Andrés Manuel López Obrador puede estar equivocado en lo que está diciendo y eso le podrá ser cobrado en las urnas por los ciudadanos en las próximas elecciones. Andrés Manuel puede quedar como un loquito en el desierto que hable y hable y diga cosas que evidentemente los mexicanos no coincidan con ellas porque no correspondan con la realidad. Andrés Manuel López Obrador puede tener muchos errores y estar involucrado en un torbellino de análisis, de declaraciones y de palabras que pueden no ser justas, pero tiene derecho a hacer señalamientos que inciden en la manera como cree él que se está practicando la política en México, ejerciendo el poder, y desde luego no es un ataque a las Fuerzas Armadas en lo general, sino concretamente a las políticas que se aplican en esas Fuerzas Armadas y concretamente a la manera como los altos mandos políticos y militares están ejerciendo toda esta política respecto al crimen organizado y su combate, que es un combate de exterminio. Ojalá y no escale esto, ojalá, yo pienso que López Obrador tiene que asumir una postura de reflexión, de cuidado y de prudencia para no escalar en esta espiral que le están planteando como una forma de provocación. Creo también que el ocupante de Los Pinos, Peña Nieto, debería de medir las consecuencias de este tipo de actos y creo yo y aspiro a que las Fuerzas Armadas mantengan su nivel de prudencia, de ecuanimidad, de discreción y que no asomen, que no se metan a la arena política. Bien, pues les hago algunos, ya me pasé, ya casi llevo 15 minutos en este parloteo, les comento algunas de las cosas que me ponen por aquí. Comienzo por Facebook, porque hacía mucho tiempo que no me asomaba por Facebook en todo este problema que les digo. El PRI quiere arrebatar y meter miedo, dice Pepper Lau. estaba manejando, pero eso sí, escuchando, te dice Grala Martínez, ¿cómo ven los candidatos para fiscal anticorrupción? Que lo más seguro es que quede César Alejandro. Bueno, eso del fiscal anticorrupción es verdaderamente, como decían antes, poner a la iglesia en manos de Lutero. No hay ningún perfil que garantice, porque además no hay una participación real de la sociedad en esa lucha contra la corrupción, y porque además la designación del fiscal anticorrupción, de 3 consejeros del Instituto Nacional Electoral y otras cosas que están por ahí, se están decidiendo en acuerdos y negociaciones de los partidos políticos, que se cambian estos nombramientos como fichas, tantos para uno, tantos para otro, tantos por acá. Cada quien pide, cada quien arregla, y esos funcionarios finalmente acaban actuando como representantes, voceros y defensores de las fuerzas que los colocaron en esos cargos tan bien pagados. Por acá en Periscope me dicen, por ahí dicen incluso que si AMLO gana darán golpe de Estado. Bueno, ¿quién sale beneficiado con ventilar el asunto de Barrales? No lo sé, pero ya lo dije ayer en la videocharla de ayer. Yo percibo un tufo a un ajuste de cuentas mafioso entre grupos políticos. No le quito un centímetro, un gramo a la responsabilidad de Alejandra Barrales. Pero creo que esto es un golpeteo que va mucho más para allá y tiene otra intención y otro origen. Ya lo iremos viendo. ¿Por qué cuando AMLO hace cualquier movimiento por mínimo? Ya no alcancé a leer más cosas por acá. Y la Barrales, ¿cuándo renuncia para aclarar la corrupción? Dice Juan Molas. Pues sigue aferrándose, pero creo que tendrá que dejar la conducción del PRD. Don Julio, lamentablemente el ejército está al servicio del crimen, está visto y comprobado. Dice Yaretzi Quetzali. Sí, se necesita una agencia ciudadana de inteligencia representativa, dice Daniel Eche Bautista. 20 años trabajando y apenas pude comprar carro usado y vivo rentando Barrales en poco tiempo. Me superó, se me interrumpe la transmisión mucho, pues sí, hay, créanme que tengo 30 y tantos megas de bajada de información y 9 o 10 de subida, 9 o 10 para subir datos, es una buena carga, pero no sé qué sucede, pero bueno, ahí seguimos tanto en Periscope como en Facebook en vivo. Bien, el fiscal de la corrupción debiera ser nombrado por Javier Duarte. Pues sí, evidentemente. Si recibes dinero de Coahuila, dice Martín Meneses. No, hombre, la acusación de estos mismos ensuciadores de imagen es de que la publicidad que llega a la Jornada San Luis, que yo dirijo y que soy el dueño de la franquicia, ese dinero es personalmente para mí. Desde luego que es una absoluta infamia y he retado a quien lo diga a que demuestre que ese dinero es personal. Es como en cualquier otra publicación en la cual llega publicidad que entra, pero eso no quiere decir que sea ni para el director ni para quienes ejercen puestos directivos en un medio de comunicación. No es anuncio, pero Axtel tiene 200 de subida y de bajada. Órale, 200 de subida y de bajada, suena muy bien. En Axtel, lo checaré. Sugiero que lo subas a YouTube para que no se pierdan las charlas. Ándale, sí, pues es que me tardo mucho, se me va el tiempo entre una y otra cosa. ¿Cuándo una alianza con SDP? Pues sí, ya que se haga una alianza con SDP. Barrales habrá sacado su casa por el Infonavit. Axtel está chido, el PRI usa a la tropa como sicario. El respeto al derecho ajeno es la paz. Bien, pues les agradezco mucho su atención y nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Saludo con afecto a quienes me ven desde Facebook en vivo. He regresado a estas frecuencias. Espero que nos sigamos viendo por aquí. Gracias por su atención. Hasta luego. Y por acá en Periscope también les agradezco, como siempre, su atención. Nos vemos mañana en otra videocharla astillada. Hasta luego.